Nos vamos al contacto que prometíamos, muy necesario en estos momentos, con Perú, concretamente con el periodista Gustavo Espinosa. Buenos días, ¿cómo estás, Gustavo? Buenos días, compañeros de Radio Centenario, un placer estar con ustedes. Bueno, por supuesto, muy preocupados y además con mucha necesidad de tener información y análisis, sobre todo, porque acá de lo que se está hablando de Perú, lo que sabemos en Uruguay es cuántos muertos van, que la gente está en la calle y que se acumulan las denuncias contra distintos gobernantes, pero no... ¿Qué está pasando de fondo, no? ¿Hacia dónde va yendo este proceso, esta parte del proceso peruano? Bueno, lo que se está viviendo en el Perú es un periodo muy grave, quizá el más grave de los últimos años. Es un proceso de fascistización más o menos acelerado, en el cual una cúpula gobernante está buscando imponer a rajatabla la preservación del modelo de dominación neoliberal que ha llevado al país a una profunda depresión económica, política y social. Está recurriendo a todos los procedimientos que tiene a la mano y está buscando doblegar por la fuerza la resistencia valerosa de un movimiento popular que está combatiendo en condiciones muy adversas y muy sacrificadas, pero que está realmente poniendo en jaque la dominación vigente. Claro. Ya en este momento tenemos alrededor de 50 muertos. Ayer hubo en el Cusco, oficialmente se dice de un muerto, es probable que haya habido más, y casi medio centenar de heridos, pero Madre de Dios se ha unido al paro a partir de hoy, y en Tacna también ayer hubo paro, que va a ser más serio hoy día. Moquegua también se unió al paro. En Arequipa se han convocado movilizaciones importantes para hoy, y también ha ocurrido eso en el norte del país, en Cajamarca, sobre todo en la zona de Chota, que es la sierra de Cajamarca. Es la zona, digamos, más cercana al antiguo presidente Pedro Castillo, donde la combatividad de los comuneros y los agricultores es bastante conocida. Entonces hay una situación que no tiene salida. El gobierno se empecina en que su deber es imponer el orden. Y entonces, bajo el argumento de imponer el orden y la tranquilidad pública, lo que están haciendo es movilizar a la policía, porque el ejército interviene, digamos, pausadamente en determinadas circunstancias, pero da la impresión que no tiene mayor interés en comprar el pleito, como se dice aquí, sí. Y está buscando evadir algunas responsabilidades. El asunto es que la demanda crece y se concreta en exigencias muy definidas. La primera exigencia que todos prácticamente reclaman es la renuncia de Dina Boluarte. Sí. Ya se han hecho encuestas en el país y en algunas el 95% de la ciudadanía opina que Dina Boluarte debe renunciar para facilitar la gobernabilidad, y el 90% simplemente dice que debe irse porque no la acepta. Entonces la situación de ella es extremadamente precaria. ¿Y qué gobierno la acompaña? Bueno, ¿los ministros, la institucionalidad, cómo está? Bueno, no, toda la institucionalidad está en manos de la clase dominante, sí. Toda. Ellos tienen en sus manos el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, es decir, todos los organismos de la estructura del Estado, el Poder Judicial incluido, está en manos de ellos. Lo que ocurre es que aún así ellos tienen dificultades para mantener ese control. Por ejemplo, la Fiscalía no ha tenido otra alternativa que abrir un juicio, un proceso de denuncia por genocidio contra la presidenta y contra el ministro de Defensa y el ministro del Interior y el primer ministro. Es decir, no pueden defenderla simplemente, sino que tienen que admitir aún a regañadientes que esto no da para más y que el gobierno hace agua por todos los lados. Ya desde cuando se produjeron los sucesos de Juliaca, es decir, hace 3 días, la presidenta de la República no da cara al pueblo. El lunes hubo lo que se llamó el acuerdo de gobernabilidad, que fue un, digamos, es una estructura supraformal, que es el acuerdo de buen gobierno, como se le suele llamar, donde todas las instituciones se reúnen para analizar la situación. Bueno, este acuerdo nacional se reunió el día lunes, pero estando reunida el acuerdo nacional, se informó que se habían producido los 19 muertos de Juliaca. Y entonces prácticamente fue como que en lugar de echarles un vaso de agua en la cara, les echaran un vaso de sangre y tuvieron que suspender la reunión y dijeron, bueno, nos vamos a reunir en otras circunstancias. Y todos esperaban en ese momento que Dina Boluarte diera un mensaje al país explicando lo que había ocurrido. Pero no apareció Dina Boluarte y no ha vuelto a aparecer más. Quien ha aparecido es el presidente del Consejo de Ministros, que es su ministro preferido, el señor Otárola, Alberto Otárola, que fue ministro de Defensa cuando comenzó la represión y que luego fue, digamos, elevado en la categoría después de las 25 muertes de la primera etapa a la categoría de primer ministro. Bueno, Otárola hizo un discurso agresivo, violento, diciendo que se había impuesto la ley sobre los terroristas que habían querido convulsionar la vida nacional y que el gobierno iba a persistir en su voluntad de doblegar a los terroristas, que además son narcotraficantes, que además son asesinos y que además son tales y cuales y cuales. Y por supuesto terminó diciendo que el responsable de todo esto y el orquestador de todas estas acciones es Pedro Castillo, que está preso hace 30 días. Y sí, por supuesto la carga es contra Evo Morales, diciendo que Evo Morales está orquestando la protesta en el sur, y contra Gustavo Petro, diciendo que está orquestando la protesta en el norte. Claro. Entonces, en el caso de Pedro Castillo, ¿cuál es la situación de él en este momento? Digo, pensando en que ya lleva, como decías, un mes detenido, él no está incomunicado. Bueno, está relativamente incomunicado, es decir, no está incomunicado en cuanto a que puede recibir visitas, que puede elementalmente enviar un mensaje, ha enviado algunos mensajes, pero ciertamente está en un centro penitenciario especial, que es el penal de Barbadillo, que es un centro, en realidad es un casino de la policía, que se habilitó como centro carcelario para Alberto Fujimori, para que ahí estuviera preso sin estar encarcelado, y que luego se habilitó porque también Ollantumala estuvo en esa situación durante 9 meses, hace un par de años, es cierto. Y ahora está Pedro Castillo ahí. Entonces su situación es limitada, digamos, pero está condenado a 18 meses de prisión preventiva. Su caso no ha terminado desde el punto de vista de esa sentencia. En cualquier momento se puede revisar, pero eso depende del Poder Judicial. Y claro, siempre hay una decisión política. No, la familia está en México. Sí, la esposa y los hijos se fueron a la Embajada de México, sí, sin variar, aunque el procedimiento judicial acá continúa. Precisamente para hoy se ha citado a una diligencia judicial para ver el caso de la esposa. Lo que está pidiendo la fiscalía es que se disponga la orden de detención contra la esposa, lo cual es una cosa lírica, pero que tiene un añadido. Lo que quieren es aprobar la orden de detención, exigir al gobierno mexicano que no le entregue, y si el gobierno mexicano no le entrega, entonces insistir en la cantaleta aquella que entonces es López Obrador quien está protegiendo a los terroristas. Claro. Claro. Bueno, vos decías lo que quieren es aislar al Perú del proceso latinoamericano. Sí, sí, sí. Decía que se ve un camino sin salida. ¿Hasta dónde va esa afirmación? ¿Es un camino sin salida? Porque nosotros no, en acá política no lo vemos nunca, claramente, ¿no? En política no existe nunca un camino sin salida. Siempre hay una salida. Lo que ocurre es que esa salida puede ser para bien o para mal. Acá puede haber una salida. Es que se imponga finalmente un gobierno brutalmente represivo, que tendría que ser mucho más represivo, y es aquí no exagero, tendría que ser mucho más represivo que el de Pinochet en Chile, el de Videla en Argentina o el de ustedes en Uruguay, mucho más represivo por la naturaleza del país. El Perú es un país bastante extenso, es muy diverso, que tiene muchas agrupaciones humanas distintas, con historias distintas y con capacidades y evolución social distinta. Entonces, doblegar esa fuerza que está alzada es sumamente difícil y requeriría una infraestructura y una voluntad destructiva y asesina que no tiene antecedentes en la historia del país. Pero ese es un camino. El otro camino es que finalmente la Fuerza Armada diga, no, es imposible, no podemos hacer esto, porque eso nos va a llevar a ser los verdugos de nuestro pueblo por muchos años y a un costo altísimo. Y entonces no estamos en posibilidades ni en voluntad de hacer eso. Y vamos a encontrar un camino de entendimiento con la ciudadanía. Vamos a dialogar con la gente, y lo que significa eso es acabar con Dina Boluarte, acabar con el Consejo de Ministros, acabar con el Congreso y encontrar un camino de entendimiento con la población. Ese es el segundo camino. La segunda, eso va a depender de dos factores. La fuerza del pueblo, por un lado, la capacidad de combate del pueblo, y otro, la repercusión que esa lucha, que es en el fondo una lucha de clases, encuentre en el seno de la Fuerza Armada, donde coexisten dos tendencias, dos legados. La herencia velasquista, que es una herencia patriótica, popular y antiimperialista, y la herencia fujimorista, que es una herencia neonazi, corrupta y extremadamente antipopular y antiobrera. Vamos a ver cuál de las dos se impone al interior de la Fuerza Armada. Y el cual se imponga va a depender también en buena medida de la voluntad y de la fuerza del pueblo. Porque mientras más fuerte sea el pueblo, es más fácil que triunfen los sectores menos reaccionarios de las Fuerzas Armadas. Claro. Lo real es que hoy va a ser un día muy importante. Hoy hay una jornada de lucha en Lima, pero además en Cusco se extiende el paro general, mantiene la sesión en Puno, donde todavía hay un paro general que no ha concluido, y en otras ciudades del país también se expande esta protesta. Esa es la situación. Bien, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está allí, ¿no? Hace un par de días que llegó. Llegó ayer, tuvo una entrevista, dicen, de 4 horas con la Presidenta de la República, no han dicho nada, la Comisión ha dicho que han hablado, pero no ha dado ninguna huella de lo que han tratado, se supone lo que han tratado. Han dicho que van a hacer algunas visitas, pero van a estar un par de días, hasta el 13. Mañana se van. Claro. Entonces no hay muchas esperanzas respecto a lo que esta comisión puede hacer. De todos modos, su palabra va a ser decisiva, porque hay elementos de juicio que son muy interesantes. Por ejemplo, en Puno se produjeron los saqueos y actos de pillaje y vandalismo, se asaltaron diversos establecimientos comerciales, pero ayer se encontró muchos de esos objetos robados de los establecimientos comerciales en la vivienda de un jefe de la policía. Ah, bueno, ¿qué? Bueno, pues entonces esto significa que quienes organizaron esos saqueos y esos pillajes han sido los policías. Ha sido la guardia encargada de proteger el orden público. Y estos saqueos se produjeron en horas de la noche, cuando ya las manifestaciones habían cesado. Y se supone que fueron grupos de vándalos y saqueadores pertenecientes a las turbas, y eso lo dijo la prensa grande, los que hicieron eso. Lo mismo en relación al supuesto policía que murió quemado en un vehículo policial. Se ha sabido, se ha denunciado que la identidad de ese policía corresponde a otra persona. Es un policía que murió hace 5 días en Chiclayo, muerto, asesinado en una actividad delictiva por unos sicarios. Y entonces han tomado su nombre, han tomado su identidad y lo han presentado como el policía que murió heroicamente haciendo resistencia al vandalismo en Puno. Y eso tampoco es cierto. Nada de esto lo dicen los medios de comunicación. Todo esto se conoce documentadamente a través de las redes sociales. Claro. Pero, por supuesto, al final los medios de comunicación tienen que admitirlo, pero lo admiten a regañadientes y muy de solaz. Y bueno, pero frente a estas cosas, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí podría tener una opinión y una palabra que sería muy importante. Clarísimo. Gustavo, en medio de este panorama, ¿qué pasa con un par de actores, digamos, de esta situación? El Congreso... ¿Sigue funcionando y hay una representación, digamos, del progresismo? Veíamos alguna congresista de Perú Libre, que se supone que es un partido de izquierda por el que fue electo Castillo, sabemos que después rompió. Y después, respecto a quienes se están movilizando, que hay una diversidad, ¿no?, de organizaciones, ¿hay alguna coordinación? ¿Hay referentes, digamos, que de alguna manera pesan para marcar el camino de esta lucha, o todo está siendo muy espontáneo y disperso? Bueno, en relación al Congreso, el Congreso sigue funcionando ciertamente y aprobó una moción de confianza al gabinete por 73 votos contra 46, aprobaron una moción de confianza al gabinete, lo que significa, es decir, tenemos la confianza que ustedes van a seguir matando, porque fue la confianza que aprobó al día siguiente de la matanza de Juliaca. Y cuando se produjo la matanza, cuando se produjo la sesión del Congreso, donde se discutió la confianza, en la mañana los congresistas de izquierda o progresistas, digamos, lograron expulsar del hemiciclo del Congreso al Consejo de Ministros, gritándoles a viva voz, asesinos. Nadie sabe por qué, a través de qué procedimiento, luego convencieron a esos congresistas para que se tranquilizaran, y 2 horas después volvió a entrar el Consejo de Ministros y el primer ministro hizo su exposición, dijo sus cosas, y los otros arguyeron, hubo 2 o 3 intervenciones interesantes, pero en general se pasó a la votación y se aprobó la confianza. Y ese mismo Congreso, un par de horas antes había declarado que no había proceso judicial contra un parlamentario de este agrupamiento de derecha que está acusado de violar a una trabajadora del Congreso en las oficinas parlamentarias, y dijeron que no, que archivaron su caso, no hay mérito de acusación contra él, lo cual ha causado un rechazo masivo, incluso de los medios de comunicación, al servicio de la derecha. En cuanto a lo segundo, no existe una, digamos, una vanguardia organizada que dirija este movimiento, ni siquiera que centralice estas luchas o que organice estas acciones. Lo que sí existe es una multitud de vanguardias. En todas partes surge. Y existen coincidencias programáticas, porque en todas partes se levanta el mismo programa. Son 4 exigencias: que renuncie Dina, que se cierre el Congreso, que se convoque una asamblea constituyente y que se libere a Castillo. Esas son las 4 consignas que en todo el país se levantan. Entonces, en eso existe una coincidencia programática. Y existe una, no digamos coordinación, pero sí complementación de tareas. Porque lo que pasa hoy aquí va a pasar mañana en otro lugar y pasado mañana en otro lugar. ¿Por qué? Porque existen muchas poblaciones. Aquí en la selva existen los conibos, los chipibos, en la sierra existen los pocras, existen los chancas, más al sur existen los aymaras y los quechuas, que son poblaciones que tienen historia de combate y una gran capacidad de resistencia, que resistieron 500 años el dominio español y han resistido 200 años de vida republicana con el dominio de una clase dominante, soberbia y envilecida. Bueno, pues ahora están demostrando su capacidad de resistencia y están luchando, y entonces aparecen poblaciones. Lo que ha ocurrido en Puno, por ejemplo, es altamente indicativo, porque el primer día fue la protesta de la población de las ciudades, la ciudad de Puno y la ciudad de Juliaca. Bueno, el segundo día llegaron las comunidades campesinas del interior del departamento, es decir, de Putina, es decir, de Carabaya, es decir, de Azángaro, es decir, de Ilave, de Desaguadero, ¿no? De 7 u 8 provincias del interior que se trasladaron masivamente y que han hecho una movilización. En Juliaca se calcula que la movilización ha sido de 96.000 personas. Juliaca es una ciudad que no tiene más de 100.000 habitantes, y se han movilizado 96.000. Es decir, una cosa nunca vista. Sí, claro, claro, claro. Y vimos imágenes, la policía arremete con todas sus armas, ¿no? Dispara. Sí, claro. Y vimos gente que se defiende con una honda. Sí, claro. Esas son las hondas y las guaracas, son las herramientas de combate de la población. Claro. Que son lanzadoras de piedra y piedras, que es lo que la gente tiene. Exactamente. Bueno, Gustavo, por lo que decís, hoy hay que estar atentos porque hoy va a ser un día muy importante, jornadas en varios lugares, extensión del paro, así que hay una expectativa fuerte en el día de hoy. Sí, en cualquier momento puede haber un desenlace, porque en realidad se ha trascendido que Dina Boluarte está a punto de renunciar. Lo que ocurre es que tiene dos problemas. Primero, que no la dejan. No la dejan renunciar. No quieren. La clase dominante, el grupo de poder, digamos, no le permite salir a renunciar. Y lo otro es que está aterrada porque ya tiene 50 muertos. Claro. Y sabe que eso no es gratis. No. Que se lo van a cobrar. Y cuando se lo cobren, la clase dominante no la va a defender. Claro. No la va a defender, la va a dejar sola. Ya no la necesitará y por lo tanto dejará que se pudra. Y entonces ella está exigiendo la posibilidad de irse del país para librarse de esta crisis. Esa es la situación. Lo real es que si Dina Boluarte hubiera salido, si Dina Boluarte hubiera salido a hablar la noche de lunes, cuando sucedió lo de Juliaca y Puno, hubiera tenido solo dos alternativas. Por su carácter y por su modo de ser y por las cosas que dice, hubiera tenido solo dos alternativas. O se echaba a llorar en público, o renunciaba. Y no, la clase dominante no le podía permitir que se echara a llorar en público. Y tampoco le permite que renuncie. Entonces lo que han hecho es simplemente suprimirla. Ya no habla. Claro, esconderla. Reunido con la Comisión de Derechos Humanos, pero nadie sabe cómo ha sido esa reunión, ni en qué ha consistido, ni en qué es lo que ella ha dicho a esa reunión. Bien. Gustavo, vos hablás, nos quedan 4 minutos, pero hablabas de esa que a veces nos olvidamos de desde países con otras características como Uruguay, tan distintas en cuanto a la historia, ¿no? De esa tradición de lucha y de resistencia, y la verdad que es duro ver desde acá eso de manifestantes desarmados que están poniéndole literalmente, decíamos ayer, el pecho a las balas, ¿no? Que se moviliza mucha gente, pero frente a fuerzas que están con armas en la mano, o sea que por ahora, mientras algo no cambie, va a seguir la gente expuesta a ser asesinada, ¿no? La historia de esto de manifestaciones frente a quienes tienen las armas y que van al muere. No, sí, van a seguir muriendo y va a seguir incrementándose el caos y la violencia, la ingobernabilidad. Eso es lo que no tiene límite. Eso puede acabar mañana, como puede durar meses, porque eso no tiene fin. Los que luchan hoy en Puno o en Juliaca pueden dejar de luchar el lunes, pero el miércoles o jueves de la próxima semana van a volver. Claro. Y los que dejaron de luchar en Junín la semana pasada, la próxima semana van a volver. Y los que no combatieron en Cajamarca en los últimos días, el lunes van a retornar. Entonces, aquí, como la población es muy diversa y está muy dispersa y tiene distintas experiencias de lucha, acá lo que hay es una complementación de acciones. Y entonces lo que aparece aquí, desaparece allá, y lo que desaparece allá, aparece más allá. Reaparece en otro lugar. Entonces no hay forma. Desde que se declaró el estado de emergencia, hace 10 días, se dijo que el estado de emergencia era indispensable porque había 57 puntos de las carreteras bloqueadas. Efectivamente, están bloqueadas las carreteras. Acá se decía que los Reyes Magos no pudieron llegar al Perú porque las carreteras estaban bloqueadas. Había 57 carreteras bloqueadas. Bueno, han pasado casi 20 días del estado de emergencia y ayer se dijo que hay 55 carreteras bloqueadas. Es decir, en 20 días de intervención de la Fuerza Armada para desbloquear caminos, se han desbloqueado dos. En realidad no se han desbloqueado dos, se desbloquearon 20, pero aparecieron 20 más bloqueadas en otros lugares. Entonces, no, eso es de nunca acabar. Esto no tiene fin. Bueno, Gustavo, esto es una cosa permanente. Tenemos que dejar por hoy. Por supuesto que estamos atentos a cualquier novedad. Te agradecemos muchísimo por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Necesitamos la solidaridad, efectivamente. Estaremos conversando. Un abrazo grande. Gracias, felicidades.